la Argentina o lo argentino, expresan unidades, células, que a la larga pueden servir para ver cómo somos y no somos. ¿Cómo se explica que los argentinos seamos los más inexplicables del mundo? Mientras el interrogante se despereza, arrimo reflexiones, dice Braselli. A los argentinos nos deleitan un par de situaciones. Una, hablar de nosotros mismos. Otra, que hablen sobre nosotros. No son ni de lejos todos, ni son casi todos. Los elegí entre los cientos que la faena periodística me posibilitó entrevistar a lo largo de 50 años. El criterio para decidirme precisamente por estos y no por otros tiene que ver con lo coral y con cierto azar. Traté de sustraerme a la natural empatía. No es que sean los mejores en el sentido más usual de este calificativo, pero en esta suerte de coro imaginario, los personajes aquí elegidos poseen todos elocuentemente significación. Yo entiendo el reportaje como esto que estamos haciendo, como una conversación. Exactamente. Cuando uno consigue la conversación y consigue el clima. Claro. Cuando se ha producido el clima, el entrevistado entra en lo que podríamos llamarle en un estado de confesión. Muy bien. La confesión es la forma más más desatada del coraje. Uh-huh. Y cuando entramos en clima de confesión, la entrevista ya ya toma caminos impensados que uno no los planifica, el entrevistador, y el entrevistado se sale del cassette, del molde de lo que ya se sabe de memoria. Sí. Entonces, bueno, hay notas que yo en general pienso que lo mejor de las entrevistas no son las preguntas, en este caso mis preguntas, sino escuchar al otro. Está muy bien. Escuchar al otro es lo más difícil en el reportaje, en la política y en el matrimonio. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Células de identidad. Datos claves del ADN argentino. Capítulo 1. Leonardo Fabio. La ternura hasta las últimas consecuencias. Dejo los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio. Correr para alcanzar el colectivo. Hablé con un Leonardo Fabio arrojado a un desnudamiento confesional de sus ternuras. Sabido es que la ternura carece de prestigio y cotización en cualquier órbita del arte. Pero Fabio la desplegó en sus películas y en el repertorio de sus canciones hasta las últimas consecuencias. Consiguió seducir, en realidad doblegar, a estetas y elitistas, a intelectuales e intelectualudos. Hace tanto en el Parque Retiro. Leonardo Fabio lo elegí porque es un argentino, estoy hablando no me alegro de haber utilizado el tiempo en presente. Uh-huh. Es un argentino que lleva la ternura hasta las últimas consecuencias. Sabemos que en la literatura, en el cine, en toda cuestión artística, lo emotivo, lo afectivo, la ternura, carece de prestigio. Que si algo está tocado así, atravesado por la ternura, se lo valora, pero a su vez se lo minimiza. Y Fabio con su obra, especialmente con su obra cinematográfica, consiguió vadear ese preconcepto y llevó la ternura hasta las últimas consecuencias y consiguió convencer a los intelectuales y a los intelectualudos, por así decir. Entonces, por eso lo elegí. Además, la entrevista que le hice, yo creo que escapa a los límites del periodismo porque tiene mucho que ver con una relación que empieza en nuestra niñez. Los dos pertenecíamos a la misma manzana, aprendíamos a respirar el mismo aire en el Luján de Cuyo de Mendoza. Yo a esa manzana le llamo la manzana podrida, pero bueno, la relación de haber compartido el mismo viejo de la bolsa, la misma partera, la Pierina, eso me sirvió para hacer una entrevista larguísima a través de una sucesión de fotos que Leonardo tenía ahí en su cercanía, en la pared, en su escritorio. Es decir, fuimos hablando, conversando al compás de esa foto. Yo le canté a la vida cotidiana y sencilla, a la simple manera de pensar y sentir. Por eso estoy seguro que cuando yo me vaya, cuando llegue la hora de empacar y partir, en alguna recova, un par de vagos reos, una triste sonrisa dibujarán por mí. Y tal vez, digo, tal vez, en la humilde mesa de algún obrero, mandarán a la cama los niños a dormir. Y así en la sobremesa surgirá mi recuerdo, con la canción del loco, fue que te conocí. No aspiro a más, no aspiro a más. Tan solo, si es posible, entre mis manos quietas quisiera acariciar un rosario, el más simple, y que me dejen solo o con algún amigo que quiso trasnochar. Fabio llevó hasta las últimas consecuencias y más allá el asunto de lo afectivo, de la ternura, de los diminutivos. Sus personajes siempre están atravesados por la ternura y consiguió eso. Claro. Al llevar eso hasta las últimas consecuencias, hoy estamos hablando de él en tiempo presente. Alberto Olmedo. La locura. Una sinceridad absoluta. Normalmente yo soy un hombre bastante introvertido, no demasiado alegre. Soy muy demasiado normal, ¿no? Soy el tipo que hace las compras en el mercado, ando con la bolsa, soy serio. No siempre, pero soy generalmente serio. Pero cuando algo pasa con la... algo me pasa, no sé si el señor pasa por mí, pienso que sí. Me transformo y alegra mi vida la televisión. Alberto Olmedo es el perpetuo y natural habitante de la cornisa. Por la gracia recibida, murió de abismo. Encarnó esa locura que viene a ser una forma de sinceridad absoluta. Era un acróbata, o sea que no era un actor. Bueno, al Alberto Olmedo lo conocí, lo entrevisté una punta de veces a lo largo de, yo diría, casi más de 20 años. La primera entrevista se la hice cuando yo vivía en Mendoza y estaba en lo que era el diario Los Andes. Sí. Un sábado a la mañana me acuerdo que vino directamente a hacer una visita al diario para una nota, porque estaba haciendo el Capitán Piluso y charlamos largamente. Y después lo fui entrevistando a lo largo de los años, y en la entrevista que hago pie es una ya muy cercana a su muerte. Yo te diría que esa es una anti-entrevista porque en aquel momento Olmedo fue una especie de aluvión de, diría, verdades o insultos a cierto periodismo que está a la orden del día, que es el periodismo que se basa en los lugares comunes, en las mismas preguntas de siempre, un periodismo cómodo que confunde investigación con alcahuetería o alcahuetería con investigación. Y Olmedo no se privaba, en esa conversación no se privó absolutamente de nada, y esto que podría ser un reportaje fracasado yo lo llevé a la redacción como un reportaje entre comillas diferente, porque las cosas que decía Olmedo me parecían imprescindibles de ser escritas. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Pérez? ¿Cómo está? Venía a buscar el remito que le había traído para firmar. Está bien, déjelo a Pérez, que yo después se lo... Señor gerente, pocas oportunidades tenemos de estar juntos. Sí, pero no es momento, Pérez, ha llegado en un mal momento, no es momento para hablar, no estoy de humor para hablar. Le pido disculpas, señor. Sí, pero está bien, Pérez, déjeme. Es de la señorita Silvia, que estuvo acá, pasó y se lo dejó olvidado. No pensarás que yo uso ese... Eso me demuestra, señor. No lo tome a mal. Esto me demuestra que usted es un coqueto. No, y cuando se es coqueto, algún motivo debe haber. Siempre jugó en el límite con las cámaras. Alguna vez, antes de empezar un programa, sacó una placa que había el actor fulano de tal, la desaparición de Olmedo, la muerte. Sí, sí. En plena dictadura militar, lo cual le costó un silencio de varios años. Y bueno, yo digo que la locura es una forma de sinceridad extrema. Y en la última entrevista me acuerdo que prácticamente estaba muy reacio a las preguntas, pero cada respuesta era colosal. En algún momento le pregunté si él tenía conciencia de lo que valía, que lo que hubiera sido Olmedo si hubiera nacido en Francia. Y me dijo, y hablaría dos idiomas. Minimizaba todo y en algún momento, cuando ya la entrevista, la conversación había concluido, le pregunté una de esas clásicas preguntas impensadas y te diría a medias pavotas, pero que a veces abren cerraduras también inesperadas. Le pregunté si tenía algún sueño recurrente. Y no, dice, soy normal, para, como hablaba él con esa voz así, para soñar, sueño en blanco y negro, una cosa así. Cuando ya se terminaba la conversación, me dijo, en realidad quiero decirte, y es como que ahí hizo pie y pensó en voz alta, dice, en realidad quiero decirte que desde hace tiempo tengo un sueño recurrente, y el sueño ese de alguna manera pintaba, dibujaba el final de su vida. El sueño era que... Dice, sueño que me caigo en un pozo, que caigo. Es decir, estaba narrando su muerte desde la caída de aquel balcón allá en Mar del Plata. Cuando él murió fui a ver la entrevista y me encontré con eso, con la narración de su propia muerte. Olmedo, entonces, por ahí lo digo, murió de abismo. Es un típico argentino, también una suerte de argentino, que rompe los moldes y ahí lo tenemos también insuperable con el tiempo, atravesando el tiempo. Juan Manuel Fangio, La gran velocidad de la tortuga. Mire, primero los consejos no sirven si no los piden, ¿sí? Cuando alguien te viene a dar un consejo, ¿qué sabe este? Y después yo he sido un corredor de automóvil, no he sido un director deportivo. Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial de Fórmula 1, es otro argentino paradojal. Aparte de radiografiar comportamientos en la instancia de conductores urbanos, se revela como un hombre extremadamente paciente y cauteloso, con una vida personal muy austera y que elige a una tortuga de bronce como deidad. En Alemania vivía, en Italia, lamentablemente, porque si no hubiera aprendido a hablar Fangio alemán. Pero la persona encarnaba que... una paradoja, porque decir Fangio en automovilismo es como decir Picasso en la pintura. Y él, casualmente, 5 veces campeón mundial de Fórmula 1, cuando ya había pasado sus 40 años, casualmente se supone que era un sinónimo de vértigo, de velocidad. Y no, el Fangio que encontré era un tipo cauteloso, pausado, tirando para más bien... ese tipo de provinciano zorro, que no daba pasos así a ciegas. Anduve con él en el autódromo. Me acuerdo que cuando salimos a dar algunas vueltas veloces, directamente no contestaba las preguntas y no miraba al costado. De una prudencia extrema, aunque el autódromo estaba despejado. Pero di una vuelta despacito para ver si tenía algún obstáculo, algún pavimento roto, a ver si había alguna salida o entrada inesperada. Y después anduve con Fangio atravesando la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Libertador, y me enseñó varias cosas. Por ejemplo, me dijo, si usted quiere ir más veloz, más rápido, dice, utilice la senda de la derecha, que es la más lenta, y de esa manera va a ir más rápido, y lo apliqué siempre, y es cierto, si uno se tira en la Avenida Libertador por la derecha, va a avanzar mucho más rápido. El primer año yo llevé a un joven que se llamaba Benedito Campos, ¿sí? Y el segundo año yo no estaba conforme por algunas cosas, ¿sí? Benedito Campos era un gran corredor, pero físicamente no tenía aguante, así que a veces se cansaba a mitad de carrera, una lástima, porque era excelente piloto, y las carreras eran muy duras en ese tiempo, ya digo, 500 kilómetros arriba un auto de esos. Y ahí, en la plena ciudad, dio una clase de prudencia y acuñó una de las definiciones que a mí me parece más significativa sobre nosotros los argentinos, porque al llegar a cada semáforo y salir decía, fíjese, a derecha, a izquierda, cuando se levanta el semáforo y va a verde, arrancan todos como si estuvieran en Monza. Y dice, y fíjese qué bien que se maneja. Y entonces ahí dio la definición. Dice, los argentinos manejamos muy bien, pero conducimos muy mal. Es decir, estamos siempre al borde de no cumplir la ley, de la vivada y de ese tipo de cosas. Entonces, manejamos muy bien, pero conducimos muy mal. Y me acuerdo que aquella nota terminó en su despacho, su concesionaria de automóviles, y ahí me encontré con una gran austeridad, ¿no? Y el único adorno que tenía Fangio era una enorme pizza papeles de bronce. Y naturalmente que me llamó la atención, entonces le pregunté a Fangio, ¿cómo es posible que usted, campeón de Fórmula 1, 5 veces, campeón mundial, justamente tenga este animalito que es la lentitud de adorno en su escritorio? Y me dijo, ¿usted alguna vez vio alguna tortuga agitada? No, nunca vi. ¿Vio alguna tortuga que se rompiera una pierna? No, nunca vi. ¿Vio alguna tortuga que no llegara a donde iba? Bueno, dice, por eso admiro la tortuga. Es decir, lo que Fangio con su paradoja nos demostraba es la gran velocidad de la tortuga, ¿no? Isabel Sarli, la mujer más virgen de aquí. Cuando estoy en contacto con la naturaleza, no sé lo que me pasa. Revivo. Isabel Sarli, símbolo sexual de más de 2 décadas, en su casa jardín zoológico, dejó descubrir una increíble paradoja, la de un candor que la convierte en la mujer más virgen de aquí. Cuesta tanto seguir viviendo cuando el nido de una... Amor. ¿Qué llevó hasta las últimas consecuencias? Su candor, claro. Que no es, no hay que confundirlo con la ingenuidad. Una cosa es lo simple y otra cosa es lo sencillo. Y Isabel Sarli fue un símbolo sensual y sexual, sí, de varias generaciones de argentinos y de latinoamericanos. Y fui a su casa ahí en Martínez, esa casa que es una especie de jardín zoológico, y me encontré con la coca ya madura, pero todavía con un organismo inquietante. Uh-huh. Y bueno, me fue mostrando su jardín, me fue como presentando a ese repertorio de animalitos que tenía, perros, tortugas, loros, papagayos, de todo tenía, las tumbitas de los perros que habían muerto, sí, con su nombre, como si fuera en un cementerio, claro, en un jardín de paz. Y el detalle aparentemente mínimo pero muy significativo es que, por ejemplo, al final me ofreció comer unos sanguchitos, pero los sanguchitos los hacía ella. Y durante la conversación, me acuerdo que estaba con una especie de falda muy ceñida, uh-huh, arriba de las rodillas, durante la conversación, a cada tanto, se bajaba la falda, sí, trataba de llevarla hacia las rodillas, como con un pudor, uh-huh, que no se corresponde con aquella Isabel Sarli que mostraba... Uh-huh. Armando Bo mediante su organismo, claro, ¿no? Como si no conociéramos lo que había debajo de esa falda. Claro, claro. ¿Qué más puedes ambicionar? Tú tienes mujer. Está visto que la infidelidad en el matrimonio es muy natural para el hombre. Como los caballos. Un padello sirve a muchas yeguas, y estas, al sentir dentro de ellas otra vida que ha de nacer, saca al caballo a patadas. Respetando las leyes de la naturaleza, el adulterio en la mujer es menos perdonable que en el hombre. Y bueno, eso es lo que la convierte a la coca, a la Isabel Sarli, en una célula, en otra célula de identidad. Sí, por eso sí. la elegí. Realmente una persona que por ahí decía que siempre alguien tiene algo de bueno, dice, hasta los malos son buenos. Y por ahí me dijo, fíjese, el viento también es bueno. Digo, ¿y por qué el viento es bueno? Dice, y porque fíjese, estamos al final del otoño y este viento que hay ahora está barriendo las hojas, fíjese qué bueno que es el viento. Y bueno, yo tenía una definición que le gustaba a Armando Bo, que realmente la coca pone buena a la gente. Mm. La famosa coca Sarli. Sí, sí. Que llevó, por eso la defino como la mujer más virgen de aquí. Roberto Fontana Rosa, El crimen del negro. Una confesión inconfesable. Yo no me dije, voy a ser un personaje y va a tener estas características, etcétera, etcétera. Yo estaba publicando chistes sueltos en Hortensia, la revista Hortensia de Córdoba, en el año 72. Y me acuerdo que hice una historieta sobre una página, lo hice directamente a tinta,

todas las cosas tienen música. Hoy todos los hombres tienen música del sol. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Células de identidad. Datos claves del ADN argentino. Capítulo 1. Ulises Dumont, el cualunque Ulises nacional. Levantá las manos y bajá. Andá la reputa madre que te parió. Acá lo petizo. Ulises Dumont es otra célula extraña. Poseedor de un talento natural inclasificable, no solo fue políticamente correcto, tampoco fue políticamente incorrecto. Este Ulises Nacional eligió ser un tipo cualunque, renunciando de cuajo a toda forma de apariencia e impostación. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. Por eso siempre ando dando vueltas. Lo entrevisté, me acuerdo, en la revista Siete Días, sí, un par de veces, pero después lo tuve, descubrí que éramos medios vecinos, porque yo vivo en Coghlan, y a él ahí en Belgrano, y dos por tres, ahí en la zona de los cines de Belgrano, me lo encontraba, y hay una pizzería, una vieja pizzería, él vive detrás de la pizzería. Y por ahí me lo encontraba comiendo en una mesita con un jarrito de vino, medio solo. No es lo mismo comer solo que comer solito, digo por ahí en la nota. Y Ulises Dumont, en estas células de identidad pensé mucho qué actor poner, porque entrevisté a muchísimos, ¿no? Sí. Estuve por poner a Miguel Ángel Solá, a Alfredo Alcón, por ejemplo. Me tiré por el lado de Ulises Dumont porque a mí me parece un tipo también cornisa y muy singular. Uh-huh. Porque no solo que no es políticamente correcto, como se dice, en su comportamiento, sino que tampoco era políticamente incorrecto, porque los políticamente incorrectos, de alguna manera, convocan la atención y están sobre el tapete. Uh-huh. Y él se definía finalmente como un tipo cualunque. Sí, soy un tipo cualunque, con una gracia natural. No creo que haya nadie en la historia del cine y del teatro argentino que puteara como Ulises Dumont. Sí, sí, claro. Las puteadas de Dumont son de antología. Sí, sí. Una característica que de Dumont era que uno le contaba cualquier cosa o ante cualquier cosa excepcional le decía qué notable. Ese qué notable lo desmantelaba todo. Y me acuerdo de uno de los últimos encuentros en esa pizzería. Él estaba comiendo solito y me veía y porque hablaba así con una potencia, sí. Y se directamente agarró su platito, su vaso y se vino a la mesa donde yo estaba con mi mujer. Bueno, les cuento cómo fue el asunto. Llegué a Buenos Aires, no tenía mucha plata, así que me metí en el primer hotelito que encontré por ahí por Constitución. Bueno, lo primero que hice fue agarrar el tubo y pegar un par de llamados a gente que podía estar interesada en la cosa, ¿no? Nada. Los tipos me atendían, me decían, pero perdóname, señor, usted nos está cargando, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? ¿Qué se hace el gracioso? Me mandaban al carajo. Y bueno, este Ulises Dumont es otra clase de argentino, un actor excepcional. Me acuerdo que a una de las primeras notas que escribí le puse si Ulises Dumont hubiera nacido en Estados Unidos, sería como Dustin Hoffman, ¿no? Alguno de esos. Sí, sí. Y bueno, ahí es otra célula, otro Cornisa, que él se autodefinió como un tipo cualunque, y un extraordinario puteador, otro argentino, otra célula argentina también. Si se puede hablar de alguien de una sola pieza, claro. Ulises Dumont era un tipo de una sola pieza. Yo el capítulo sobre él, que salió en un lugar, en un sitio inhóspito para Dumont, pero la cuestión es que ofrecí la nota en el suplemento de La Nación, el ADN, sí. El Ulises Nacional salió como título. Y esta nota la terminaba yo con una cita de Sendras, el hombre fulminado, sí. El maestro de Miller. Claro. Él escribió, dice, la vida es una encerrona y no hay escapatoria posible. Todos mueren, los que ganan y los que pierden. La cuestión es que cada cual muera en su propia piel, como reza un proverbio negro. El leopardo muere con sus colores. Y bueno, Ulises Dumont, digamos que este Ulises Nacional, murió con su propia piel. Esto de morirse, para mí, como soy ateo y agnóstico, todo, los días pares una cosa, los días impares otra, sí. Creo que en realidad no se mueren estos tipos y simplemente se van a vivir de otra, a respirar de otra manera. En la segunda entrega, Rodolfo Braselli y más células de identidad. Astor Piazzolla, Juan Gelman, Sandro, Alicia Moró de Justo, Amalia Lacroze de Fortabat y Armando Bo. Pero además, un hombre común para completar el ADN argentino. La historia de Valentín Céspedes. Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida.